nada más. Nada más. Más allá. Muy buenas, sordas. Bienvenidas al primer programa de terror y nada más, más allá. Soy Miguel Ángel Pulido y junto con Antonio Reverte y Mariano Bascón vamos a emprender un viaje dedicado especialmente a los más fans del proyecto, donde nos adentraremos en las entrañas de la bestia y conoceremos desde su interior muchos aspectos y curiosidades del proyecto, así como el funcionamiento y los engranajes de esta máquina terrorífica que es terror y nada más. También tenemos aquí a nuestra compañera Celia Fernández, que nos ayudará con este primer programa. Por desgracia, el que no podrá estar con nosotros este primer episodio será nuestro compañero Antonio Reverte, que por temas laborales y de tiempo le ha sido imposible participar. Para la siguiente edición lo tendremos sin duda de vuelta. Y os preguntaréis, ¿por qué hacemos estos programas y de qué va a ir todo esto? Pues Terror y Nada Más Más Allá cumplirá una triple función. Siendo la primera de un valor informativo, pues os adelantaremos novedades y noticias sobre las próximas ficciones en las que estamos trabajando y ampliaremos información relativa a trabajos ya realizados, con curiosidades, lore del proyecto o más información relacionada que creamos que os pueda interesar. Como segundo punto, también nos gustaría, mediante entrevistas, monográficos u otros formatos, expandir el universo de terror y nada más. Ya para el próximo programa tenemos preparada una entrevista muy especial a una colaboradora de Terror y Nada Más que lleva desde su comienzo involucrada a las producciones. Pero no adelantemos acontecimientos. En un rato ya os contaremos más sobre este asunto. Y para terminar, como último punto, nos gustaría que este espacio sirviera también de vía de comunicación entre las sordas y nosotros, mediante las diversas herramientas que pondremos a vuestra disposición, como por ejemplo la caja de comentarios en el propio programa publicado en iVoox. Y no me enrollo más, pero antes os quería comentar a toda la gente, a todos los oyentes que están interesados solamente en las ficciones sonoras, que no tengan miedo, que este programa no influirá de ninguna manera en el calendario de publicaciones de las mismas, ni va a sustituir contenidos, ni las va a retrasar. Va a ser un programa complementario y accesorio, por lo que de verdad no os asustéis que las publicaciones de ficciones sonoras van a llegar siempre a su hora. Y ahora nuestra compañera Celia Fernández, con su melodiosa voz, nos va... No me mires con esa cara. Nos va a ayudar, pues bueno, a contaros un poquito en qué va a consistir este primer programa. Así que, adelante contenidos. Primero vamos a hablar del nuevo calendario de publicación y los motivos por los que se ha modificado y ahora mismo pues se está publicando con menos asiduidad. Miguel Ángel nos va a hablar sobre la saga del mar y nos va a hacer un breve acercamiento a las ficciones y hablar un poquito de Renacer y de la próxima liberación de La Llamada, que ahora está en primicia y que solamente pueden escuchar los mecenas. Como tema principal de este episodio, nuestros compañeros Miguel Ángel y Mariano nos van a hablar un poco de la motivación a la hora de afrontar las producciones en el pasado y a día de hoy. En la próxima sección, nuestros compañeros Mariano y Miguel Ángel nos contarán acerca de los proyectos en los que están trabajando. Haremos una breve mención de una compañera y amiga de Terror y Nada Más que presenta su nueva novela, Cuando los siglos se reduzcan a cenizas, y os pondremos un extracto de un audio grabado en un restaurante en Madrid durante su visita para promocionar su nuevo trabajo. Y luego llega una de las partes que más os gustan, que es la lectura y respuesta de algunos comentarios del programa anterior, igual que hicimos durante la cuarentena. Y para terminar, Mariano, Miguel Ángel y yo recomendaremos una ficción cada uno, explicándoos el por qué la hemos elegido y por qué queremos compartirla con las sordas. ¡Uy, casi se me olvida! Y Mariano también nos comentará acerca del blog El Tintero de Oro que lleva nuestra amiga Ausi y donde nos hicieron hace muy poquito una entrevista a los tres componentes de Terror y Nada Más. Muchas gracias, Celia. Así que nada, ya solamente nos queda comenzar. Antes de meternos de lleno los contenidos de este primer programa, os queremos comentar algo sobre el nuevo calendario de publicación. Os habréis dado cuenta que desde hace ya tiempo hemos bajado un poquito, bueno, bastante el nivel de publicación debido a diversas circunstancias que ahora os comentaremos. En principio ya sabéis que Terror y Nada Más, aunque intentamos darlo todo y que los programas, las ficciones sonoras suenen lo más profesionales posibles, pues somos un grupo de amigos apasionados por este mundillo que entre los tres, que seríamos Antonio, Mariano y yo, intentamos por todos los medios sacar todo el tiempo posible para dedicarlo a este hobby, pues eso es para nosotros un hobby, aunque nos apasione, y de ese modo pues compartir con vosotros pues nuestras creaciones. ¿Qué ocurre? Últimamente tenemos muy poco tiempo, circunstancias personales, laborales, familiares, de todo índole, hacen que tengamos cada vez menos tiempo para dedicarle al proyecto. es una pena, a nosotros nos duele muchísimo, pero ahora mismo es lo que hay. Y de este modo decidimos entonces bajar el número de publicaciones que hacíamos al mes, de manera que pudiéramos trabajar cómodamente, sin estresarnos y no bajar la calidad. Terror y nada más está fundado sobre tres pilares que somos Antonio, Mariano y yo, y depende todo del tiempo que tenemos nosotros. Nos rodeamos de colaboradores, de muchísima gente que nos ayuda desinteresadamente y a los que estamos muy agradecidos, pero el grueso del trabajo lo realizamos nosotros. Entonces, si nosotros no tenemos tiempo suficiente, no podemos seguir con el mismo nivel y el mismo ritmo. También nos hemos dado cuenta que el ritmo con el que nuestros oyentes, y hablo de los habituales, no de oyentes casuales, sino los habituales, escuchan nuestros contenidos, no es tan rápido. Muchas veces con comentarios, en los propios chats que tenemos de Telegram, de comunidad y de mecenas, nos comentan, no, aún no lo he podido escuchar por ciertas razones. Y no son pocas las personas que nos lo dicen. Por lo que tampoco nos parece muy lógico lanzar producciones, aunque tuviéramos ese tiempo, para que luego se les acumulen a nuestros oyentes. Por lo que ese sería otro aspecto a tener en cuenta a la hora de publicar más o menos. Y aunque nosotros estemos bajando el ritmo de publicación, lo que no vamos a bajar nunca es la calidad de nuestras producciones. Eso es lo que queremos mantener a toda costa. Evidentemente, por tiempo no vamos a poder hacer superproducciones todo el rato, pero aunque sean ficciones sonoras más cortitas, siempre van a tener ese sello de terror y nada más, creando ficciones sonoras muy inmersivas, ficciones sonoras completamente peliculeras, para que vosotros disfrutéis al máximo de un diseño sonoro cuidado y lleno de detalles. Sin más, intentar que ese sello que hemos ido construyendo y que representa terror y nada más esté siempre presente en nuestras producciones. Entonces, nuestro compromiso es intentar publicar una ficción sonora cada 3 semanas, siendo este periodo un poco flexible, tanto para bien como para mal, es decir, que podamos alargarnos hasta 4 semanas, o bien, si tenemos muchas producciones y podemos, por ejemplo, tenemos una audioserie y podemos sacar capítulos cada 2 semanas, pues lo haremos. En este caso, pues la próxima publicación, ya lo adelantamos, saldrá dentro de una semana, por lo que habrá pasado 4 semanas desde la publicación anterior. Ya os digo, intentaremos que sean cada 3 semanas, pero lo dicho, el tiempo manda. Ya sabiendo un poquito por qué hemos tenido que hacer este cambio en nuestro calendario, espero que lo comprendáis y que sepáis que hacemos lo máximo posible para sacar todas estas producciones a tiempo. Pero bueno, somos seres humanos y nos cuesta a veces pues poder seguir ese calendario. Vamos a hablar ahora de unas ficciones que estamos publicando justo en este momento y que conforman la llamada Saga del Mar. Hace muy poquito hemos publicado otra vez Renacer, una ficción sonora que ya, bueno, publicamos originalmente yo creo que en 2016. Volvimos a publicarla ya remasterizada en 2019 y hemos decidido volver a publicarla. Diréis, ¿pero por qué? Pues muy sencillo, porque la Saga del Mar, ya conformada por varios episodios que ahora os contaremos, se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Poquito a poco hemos ido mejorando tanto nuestra forma de actuar, nuestros montajes, componiendo un diseño sonoro más rico, más detallista, por lo que esa ficción que ya he dicho originalmente se publicó en 2016 y aunque estaba ya remasterizada en 2019, quedaba un poquito anticuada. Se notaba ya que habían pasado los años y nos ha parecido interesante, pues eso, volver a hacerla con los recursos que tenemos ahora, ya que encontré el montaje original sin organizar, tenía todas las músicas, tenía bastantes efectos de sonido y tenía la estructura hecha. Simplemente he vuelto a hacer en la narración completamente lo que sería la narración del protagonista de esa historia y le he añadido efectos de sonido, músicas, componiendo ese montaje muy parecido al original, pero completamente mejorado. Pues dicho esto, ya sabéis que esa la tenéis ya publicada, la podéis disfrutar. Vamos a publicar la semana que viene, o bueno, vamos a liberar la semana que viene, mejor dicho, la ficción sonora La Llamada, que realmente lo que hace es unir, dar coherencia a los demás episodios de la Saga del Mar. Sobre todo al primero, si hablamos cronológicamente, que sería La Noche Más Larga, darle coherencia y unión con Renacer. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en La Llamada? Pues en La Llamada vamos a ser testigos de los hechos, la transición que tiene uno de los personajes principales de La Noche Más Larga, larga, hasta los hechos acontecidos en Renacer. Como ya sabéis, Renacer es la historia original, una historia que en principio era autoconclusiva y que tiene la misma ubicación espacio-temporal que los otros, que las otras ficciones, que son Resucitado y El despertar a las tinieblas. Así que no me enrollo más, simplemente queríamos contaros que con el motivo de liberar la llamada, queríamos volver a presentar, a estrenar, en una versión completamente mejorada, nuestro audio primigenio Renacer, para que lo escuchen todas aquellas personas que no lo conocían, porque es una ficción ya bastante antigua, los oyentes más avezados de terror y nada más, que ya lo hayan escuchado, pues que lo disfruten en su mejor versión. Ahora vamos a pasar al tema troncal, al tema principal de este primer episodio de Terror y Nada Más Más Allá. Y no es otro que la motivación a la hora de crear nuevos contenidos, nuevas publicaciones, nuevas ficciones sonoras para nuestro podcast. Bueno, pues empiezo yo, Ordas. Desde que llegué a Terror y Nada Más en 2016, en lo que respecta al ámbito de la producción sonora, pues como sabéis me he centrado en dar vida a ficciones sonoras escritas por otros autores y en ocasiones he adaptado libremente guiones de autores reconocidos. Sin embargo, nunca he tenido la oportunidad de crear una ficción sonora original de mi autoría. Ha pasado mucho tiempo desde que empecé a tener ganas de escribir un guión original de ficción sonora y aunque hasta ahora no he sido capaz de hacerlo, creo que es importante seguir intentándolo. Uno de los retos a los que me enfrento es el de tratar de escribir un guión que lleve mi impronta personal, con una trama atractiva y bien definida, que ofrezca un subtexto interesante y que esté protagonizado por personajes con los que podáis empatizar. Personajes que os importen, personajes interesantes, humanos, complejos, como lo somos todos. Otro desafío a superar para mí es la necesidad de contar con un enfoque original y creativo, que permita destacar frente a la gran cantidad de producciones sonoras existentes, ya no solo dentro de nuestro podcast, Terror y Nada Más, sino en el universo del podcast de ficción sonora en general en estos momentos, y ya no solo dentro incluso del podcast de ficción sonora, sino hablando ya del audiovisual en general, cine, series, etc. Esto implica pues ser capaz de desarrollar una idea original que sea lo suficientemente impactante y novedosa como para que os enganche desde el principio hasta el final, que no caiga en clichés y en estereotipos que os puedan alejar de ella y que consiga que al terminar de escucharla os deje huella y tengáis ganas incluso de compartirla con algún amigo, ¿no? De hablar de ella. Sé que no es fácil, especialmente porque no tengo la misma habilidad, por ejemplo, que mi compañero Miguel Ángel, que es un todoterreno y es capaz de crear ficciones sonoras de temáticas muy diversas, con tramas complejas e interesantes y terminarlas en tiempo récord. O, por ejemplo, mi compañero Antonio, capaz de desarrollar todo un universo en torno al terror lovecraftiano con una impronta personal como tuvimos ocasión de disfrutar en las dos primeras temporadas de Legado Lovecraft. Aún así, quiero seguir intentándolo hasta conseguirlo. Mi objetivo es el de crear obras que no solo sean interesantes y originales para vosotros, sino también significativas para mí como autor. Y a pesar de todas estas dificultades y otras muchas que no quiero contaros ahora para no alargarme demasiado, la satisfacción de lograr escribir y producir una ficción sonora original, pues es un desafío que me motiva, que me mueve ahora mismo y que quiero enfrentar, porque considero que llegados a este punto, pues ya es lo que toca, ¿no? Sé que requiere de mucha constancia, dedicación, creatividad, pero confío en que una vez superadas todas estas dificultades, pues que el resultado pueda merecer la pena, o al menos eso espero, tanto para mí a nivel de satisfacción personal como creador, como para vosotros que nos acompañáis en este viaje desde hace tantos años. Podía tirarme hablando de esto muchísimo tiempo y de la evolución que he tenido yo personalmente a la hora de crear estas nuevas producciones. Voy a centrarme en lo que es el presente, en este mismo momento. En tiempos remotos, cuando nos metimos ya de lleno en Originals, nos fijábamos mucho en indicadores como las escuchas. Pero es verdad que eso es muy bailongo, iVoox, como otras plataformas como YouTube, etc. El tema de las escuchas, más que por la calidad de tus propios audios, depende también mucho de la visibilidad que te den. Era un poquito frustrante tener ese indicador como el indicador principal. Por lo que nosotros empezamos a darle más importancia a lo que es el tema de los comentarios, tanto negativos como positivos. Lo importante de esos comentarios es que fueran constructivos y el de los me gusta. Principalmente mi motivación ahora, en la actualidad, es una motivación interna en cierto sentido y externa en otro. Os lo voy a explicar. En principio a mí lo que me gusta, lo que me interesa cuando hago una ficción, cuando me pongo a escribir un guión, ya que yo no soy un escritor profesional ni nada por el estilo, sino que escribo lo que me viene a la cabeza y lo hago de la mejor manera que sé, pues es intentar dotar a esa historia de humanidad, en el sentido de que la gente cuando la escuche se encuentre con unos personajes que les interesen, que pues sientan empatía hacia ellos o sientan odio hacia ellos, un malo al que tú tienes ganas de que lo maten desde el principio, es que es un malo que está bien hecho, una persona a la que tú quieres que eso, que en el momento adecuado de la ficción o de la historia le llegue su final y que sea terrible, ¿no? Por eso muchas veces cuando vemos una película que el malo está muy bien construido y tienes una sensación completamente de antipatía hacia él, cuando recibe lo suyo al final de la película es muy satisfactorio. Pues en este caso yo cuando escribo los personajes, ya os digo que no soy escritor profesional, pero bueno, hago lo que puedo, intento dotarles de una personalidad a cada uno diferente y que puedan conectar o puedan generar sobre todo sensaciones y sentimientos a los oyentes. En este caso os pongo el ejemplo de La Mancha Negra, cuando en el principio nos paramos en la conversación que tienen los dos policías dentro del coche y te das cuenta de que esa conversación realmente no hace que avance la trama. Sí que lo que hace es presentar a los personajes y darles un trasfondo, que veamos de qué pie coge a cada uno, cuáles son sus gustos, sus motivaciones, cuáles son sus fobias, sus defectos, sus virtudes, y eso yo creo que es interesante a la hora de abarcar una ficción sonora, porque muchas veces hacemos personajes que estén al servicio de la trama constantemente, cuando es verdad, los personajes tienen que guiarte por esa historia hasta un fin, con una finalidad, un motivo, que es llevarte, pues eso, por un camino, que sería la presentación, nudo y desenlace. Pero yo creo que es también muy importante que esos personajes no sean solamente eso, un vehículo para contar una historia, sino que esos personajes dentro de ellos tengan su propia historia. Y que incluso no haga falta ni que el propio narrador explique algo. Es decir, cuando ellos tomen una decisión, pues sepas que lo ha tomado por algo en particular, porque ya conoces su forma de ser, sus virtudes, sus defectos o su forma de pensar. Entonces yo creo que eso es interesante. Dentro de las limitaciones que tengo yo como escritor, pues intento siempre pues aportar ese granito de arena para que el oyente conozca al personaje para bien o para mal, para quererle o para odiarle. Y ya pasando a lo que sería la motivación externa, como le pasa yo creo también a mi compañero Mariano, nos es importante pues eso, conectar con el oyente. Que el oyente luego se involucre, para bien o para mal también, en el sentido de que te haga una crítica buena o una crítica mala, mientras sea constructiva, nos da igual. Hombre, preferimos las que le guste a la gente, pero si tiene algo que aportar por una carencia que esa persona ha visto en el guión, en el montaje, en las actuaciones, lo que sea, y nos lo pone, pues nos va a servir para mejorar, evidentemente. Por lo que ya digo, indicadores que antes a lo mejor eran importantes para nosotros, como las escuchas, ahora mismo preferimos, pues eso, unos buenos comentarios, unos comentarios que sean constructivos, enriquecedores y, pues, también el indicador de los me gusta, el corazoncito que podéis poner en iVoox y que, pues eso, nos da mucha alegría, pues, comprobar que cada vez la gente gasta más su tiempo en dar un feedback y en apoyarnos, porque de esa manera nos anima a seguir, pues eso, haciendo estas producciones. Bueno, aprovechando que está por aquí Mariano, pues le vamos a preguntar en qué anda metido, en qué está trabajando ahora mismo, porque sé que está haciendo varias cositas, pero nos va a hablar de una producción en concreto y además nos va a dar muchos datos interesantes. Así que nada, Mariano, el micro es tuyo. Ahora mismo me encuentro inmerso en la producción de una ficción sonora que se titula Arañas, un guión que lleva la firma del escritor y músico tarraconense Sergi Aparici Mañé, o Sam, como también se le conoce, de 29 años, y Arañas forma parte del primer volumen de Las celdas de Madom, una colección de 12 cuentos de terror psicológico sobre los orígenes de la locura de algunos de los internos del centro penitenciario y psiquiátrico. Y diréis, bueno, Mariano, cuéntanos un poco más, ¿no? ¿Qué es Maddom? Bueno, pues Maddom era el mayor centro psiquiátrico y penitenciario del mundo, hasta que sus muros cayeron y dejaron en libertad a criminales, dementes y seres monstruosos. Cada una de sus celdas encerraba en su interior la historia de alguien que, según el resto de la humanidad, enloqueció. Tras guardar silencio durante años, Marcus Carver, doctor del centro psiquiátrico y penitenciario, rompe su secreto profesional para narrarle al mundo cómo, tras cada terrorífico delirio, radica un motivo, por más difícil que resulte verlo. Y esta vez, en Arañas, concretamente, conoceremos la historia que llevó a Paula Baker a ocupar una de las celdas del Maddom. Esta joven se encuentra en un lugar oscuro, mientras la cegadora luz de una lámpara le impide contemplar el rostro del detective que parece retenerla allí. Y hasta aquí os puedo contar. La ficción sonora estará protagonizada por la actriz de doblaje Claudia Vargas, a quien ya tuvisteis la ocasión de escuchar, por ejemplo, en El despertar a las tinieblas, de la saga del mar, de la que mi compañero Miguel Ángel precisamente os ha estado hablando largo y tendido. Y en El despertar a las tinieblas, Claudia Vargas interpretaba a aquella alumna que algunos recordaréis. Y yo mismo seré el encargado de darle la réplica en Arañas, interpretando al detective Nicolás Peretti. Y también me meteré en la piel del anciano doctor Marcus Carver. Pues nada, te doy mucho ánimo y te deseo mucha suerte a la hora de realizarla, que vaya saliendo todo muy bien, porque ya sabéis que muchas veces nos ponemos manos a la obra a crear un proyecto y como no depende totalmente de nosotros, es decir, que también depende de colaboradores externos, gente que nos ayuda desinteresadamente, pero que tiene también su vida, tiene también sus cosas que hacer, pues muchas veces se nos retrasan y es una lucha continua para sacarlas adelante. Pues ahora es mi turno para contaros un poquito en lo que estoy trabajando. Yo la verdad que mi forma de trabajar es un poco extraña porque también depende un poco del tiempo que tengo y voy un poco pues a golpetones, ¿no? Me gusta tener varios frentes abiertos y ahora mismo estoy con 5, 6 o incluso 7 ficciones a la vez, haciendo los guiones, buscando músicas, pero sobre todo estoy ya estoy en la fase del guión, acabándola. Y el problema es que, como ya sabéis, que me gusta mucho desarrollar a lo mejor los personajes y ir un poquito más allá de la historia e intentar, pues eso, que los personajes tengan vida propia, pues a veces me enrollo más de la cuenta. No es que me enrolle más de la cuenta, sino que una ficción que yo tenía pensado que durara 20, 30 páginas, pues a lo mejor se me va a las 50 páginas. ¿Qué problema me ocasiona esto? Pues que en el calendario de las ficciones que queremos publicar tenemos ya, pues mira, Miguel Ángel va a publicar esto, Antonio esto, Mariano esto. Pues al final digo, es que me va a ser imposible llegar a tiempo con esta historia porque se ha complicado muchísimo. Ahora en vez de 5 actores hay 7 u 8, ahora la historia es mucho más compleja, necesito más efectos de sonido. Bueno, muchas circunstancias que hacen que estas ficciones pues no se puedan publicar a tiempo. ¿Y qué hago yo? Pues intento rebuscar ficciones ya comenzadas hace tiempo y que tengo allá medias, o que me venga la inspiración así de forma mágica, y de este modo intento crear ficciones más cortitas, unas ficciones más asequibles, tanto lo que es interpretativo, como en guión, como en montaje, y de este modo que sirvan como de bisagra entre las ficciones más potentes, ficciones muy gordas, realmente se necesita muchísimo tiempo y esfuerzo para sacarlas adelante. Y ahora estoy trabajando en 3 de estas. Comencé a escribir hace poquito una ficción que se titula Un día cualquiera, un título provisional, y que trata sobre eso, sobre un día cualquiera de una persona muy especial, una persona muy metódica, una persona que es bastante tiquismiquis, no tiene ningún TOC ni tiene nada por el estilo, pero es una persona que necesita tener una rutina y está agarrado a esa rutina, si no, no es capaz de hacer su día a día. Pues en este día cualquiera vamos a contar, pues justo, una jornada que aparentemente es normal, pero se va a convertir en una auténtica pesadilla para él. Y bueno, en la realización de esta ficción me está ayudando Mariano activamente, porque bueno, le pasé un primer borrador del guión y me dijo, si explotaras ciertas cosas, le sacarías mucho más provecho al personaje y a las situaciones. Y bueno, en un principio dije, bueno, tal, no sé qué. Pero le di unas cuantas vueltas, él me hizo unas anotaciones y me di cuenta que tenía razón. Ese personaje y las situaciones en las que acababa envuelto podía darse unas cuantas vueltas de tuerca para potenciar, por ejemplo, pues en algunas ocasiones la parte dramática, en otras muchas la parte cómica y al final la parte fantástica, la parte un poquito, lo que nos gusta a nosotros, la parte de fantasía, de ciencia ficción y un poquito ese componente diferente que le damos a las ficciones. Y bueno, yo creo que merece la pena retrasar un poquito esa ficción, que además la va a protagonizar nuestro compañero David Toribio, Zamarro, porque yo creo que el personaje le pega mucho. Y vamos a retrasarlo un poquito, que no pasa nada, para conseguir, dando esas pequeñas pinceladas, que esa ficción sonora quede mucho más redonda. Entonces, cuando ya Mariano me dijo aquello de dale un meneillo, tal, no sé qué, que se puede mejorar, yo en mi cabeza ya tenía otra idea. Y era la de una ficción sonora muy del rollo de historias del tío Crepi. Va a ir relacionada con el mundo del arte, en este caso el mundo de la pintura. Y bueno, se trata de una ficción muy gamberra, una ficción donde va a haber bastantes actores, actrices, va a ser dinámica y va a tener un poquito de mala leche, terrorífica, macabra y con mucho humor. Es la que llevo peor, en el sentido de que en mi cabeza está completada. Tiene su principio, su final, sus diálogos, pero todavía no he podido meterle mano. ¿Por qué? Porque se me ha ocurrido otra historia pues hace un par de días. Y yo creo que es más fácil de realizar. Esta historia, ya es la última que os cuento hoy de las historias cortitas, entre comillas, porque ya sabéis que cuando yo digo historia cortita a lo mejor se nos van las 20 páginas, me cuesta muchísimo abreviar y hacer historias, pues como por ejemplo El Medium o historia de ese estilo que fueron de 5 minutitos, 7, 8, 10, me suelen salir ya de 20, 25 minutitos, que son las que yo llamo cortas. Bueno, pues esta historia, os voy a contar la sinopsis muy rapidita, y ya os digo, se me ocurrió ayer, anteayer en la madrugada mientras intentaba dormir, y trata sobre una persona que, bueno, está intentando que le den un ascenso, y está intentando ganar méritos para llegar a ese ascenso, y se va a un viaje laboral, muy lejos de donde él trabaja. Él vive y trabaja en la soleada California y tiene que irse al interior de Estados Unidos, bastante lejos, para intentar pues realizar un trato con cierto cliente. Y tiene que ser un pueblo muy lejano, un pueblo perdido, pero con mucho encanto. ¿Qué ocurre? Se hace de noche, el tiempo es horroroso, lluvia, viento, truenos, de todo. Una tormenta que se acerca y se pierde. Y entonces se interna en una carretera secundaria o terciaria, una carretera pequeñísima, y está perdidísimo, casi no hay cobertura, no sabe qué hacer y ve unas luces allá en el horizonte, medio perdidas. Y dice, bueno, voy a acercarme allí a ver si es una casa y me pueden ayudar. Y hasta ahí puedo leer. Son producciones realmente recientes, puesto que yo tenía pensado trabajar, bueno, y estoy trabajando en otras que ya llevo más tiempo liado con ellas. Lo que pasa es que son más largas y necesitaba meterme en producciones un poquito más cortas. De esas producciones con las que ya llevo trabajando meses, os contaré en el próximo episodio. No me quiero despedir de esta sección sin hablaros, aunque sea un poquito, de la ficción sonora que estamos preparando en conmemoración del 15 aniversario de Terror y Nada Más. Como sabéis, ya lo he comentado varias veces, estoy trabajando una ficción sonora enorme, que partió de una idea muy sencilla y muy concreta de nuestra compañera Celia Fernández y que comenzaba en la isla de, bueno, en donde está la prisión de Alcatraz, en esa pequeña islita que está en San Francisco. Pues bueno, se ha convertido en la ficción, yo creo que más larga que estoy haciendo para Terror y Nada Más. Llevo cerca de 100 hojas. Está prácticamente acabada. Me falta el final, pero bueno. Pasa lo de siempre, como tenemos que sacar producciones y más producciones, no nos podemos quedar parados, pues la tengo ahí en barbecho para darle el punto final cuando pueda. Va a participar un montón de gente, tanto del pasado de Terror y Nada Más, el presente como el futuro me refiero a nuevas incorporaciones, va a ser una especie de road movie en la que nuestros protagonistas, los personajes, van a ir de un lugar a otro buscando pistas, va a tener momentos terroríficos, pero sobre todo va a ser un thriller en el que vamos descubriendo cosas, medio policíaco, medio de investigación, y va todo en torno a la memoria de un asesino en serie que ya ha fallecido, pero de alguna manera están intentando llegar a un lugar donde él ha escondido algo, algo que ellos ansían. Y bueno, hasta ahí puedo leer, que ya sabes que si no os cuento toda la ficción, porque yo soy así, no paro de hablar. Y además ya creo que es un buen momento para pasar al siguiente contenido. Y ahora vamos a hablar muy brevemente de una compañera nuestra que ha estado presente desde los inicios de Terror y Nada Más, y que me reuní con ella hace unos meses con el motivo de la presentación de su nueva novela, Cuando los siglos se reduzcan a cenizas, y le hice una mini entrevista de la que voy a sacar solamente un extracto porque la hicimos de manera muy improvisada en un restaurante italiano con muchísimo ruido. Yo había estrenado un móvil, el que tengo yo ahora, y no sabía muy bien cómo iba, y la grabadora estaba puesta en estéreo, por lo que el sonido es un desastre. Pero bueno, voy a poner un pequeño extracto y un anticipo para la entrevista que le haremos en el próximo episodio de Terror y Nada Más Más Allá. Así que nada, por aquí os dejo ese extracto de esa entrevista a nuestra compañera Elena Rubio. Hola, hordas. Aquí estoy en Madrid pasándomelo pipa de presentaciones en una gira que estoy haciendo. He pasado por Barcelona, por Mallorca, Sevilla, Jaén, y hoy Madrid ha sido la última parada, y la verdad me lo he pasado muy bien, he recibido mucho cariño por parte de todos, y bueno, quería presentaros mi libro Cuando los siglos se reduzcan a cenizas, que es mi primera novela de la editorial Dolmen. Y bueno, pues si os gustan los misterios, el thriller, suspense, el terror, yo creo que será vuestra novela. Trata de una escritora que tiene un bajón personal y profesional muy grande, se ha bloqueado y no puede escribir porque tiene una depresión muy grande. Decide ir a un paraje un poco misterioso pero idílico, campestre, y en el hotel conoce a un periodista con el que se le unirá para investigar la desaparición de un escritor famoso que desapareció en los años 90. Y bueno, con esa premisa pues no explico más para no hacer spoiler. Y bueno, pues aquí estoy muy bien acompañada con Celia, con Miguel Ángel Pulido, que lo conocéis perfectamente porque es la voz maravillosa y sexy de Terror y Nada Más, y mi marido Steven, que también me ha acompañado en la gira, y la verdad hubiera sido un poco menos divertida sin él. Ya sabéis que tenéis el primer capítulo en mi canal de Cuentos Oscuros, por si tenéis curiosidad podéis escuchar el primer capítulo. También en YouTube tengo un tráiler y un teaser por si tenéis curiosidad. Un beso muy grande y un abrazo. Adiós. Bueno, como podéis escuchar, el sonido ha sido un poquito regulero, pero bueno, queríamos poner por lo menos ese extracto, recuperarlo, rescatarlo de ese día tan maravilloso que pasamos con ella y con su marido Steven. Y por mi parte, me traje de acompañante a nuestra querida compañera Celia Fernández, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Como digo, esa entrevista suena regular, así que nada. Lo que vamos a hacer es, para el siguiente programa, como ya he dicho antes, vamos a hacerle una entrevista en condiciones, por lo que en la caja de comentarios, por favor, ponedme todo lo que queráis preguntarle. Y bueno, tanto relacionado con su nueva novela como con publicaciones anteriores. Y antes de pasar a la siguiente sección, recordaros que al final del programa os vamos a dejar una pequeña promo de su nueva novela, Cuando los siglos se reduzcan a cenizas. Y bueno, esperamos que os abra el apetito y que tengáis ganas de hincar el diente a la nueva novela de Elena Rubio. Y yo creo que ya es momento de ir a uno de los contenidos que más os gustan. Y no es otra cosa que los comentarios. Vamos a leer los comentarios que habéis escrito, contestarlos. Bueno, y por aquí tenemos, como no, a nuestra querida compañera Celia Fernández. Muy buenas, ¿cómo estás, Celia? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí otra vez con todos vosotros, deseando empezar este nuevo programa y esta nueva aventura. Pues lo que vamos a hacer es responder, bueno, Celia va a leer los comentarios y yo voy a responder a aquellos que tengan una respuesta directa, que sea algo sencillo, porque estoy viendo que la mayoría de los mensajes ya han sido respondidos. Empezamos por aquí, Guillermo González. Os pregunta, ¿tenéis pensado terminar Legado Lovecraft? Muy bien, Guillermo, esa es la pregunta del millón. En principio, sí tenemos intenciones de seguir con Legado Lovecraft, tanto Legado Lovecraft, la audioserie oficial, como el grupo de élite. La cosa está en que, como ya sabéis, ahora tenemos muchísimo menos tiempo y para organizarnos nos está siendo muy complicado. Además, estos dos proyectos son producidos directamente por Antonio Reverte, así que dependemos de que él pueda hacerlos y colaborar con él. La respuesta es sí, pero no sabemos cuándo ni cómo. Lo anotamos porque ya sois muchas personas que estáis con ganas de saber cómo acaba esta audioserie. Pues vamos a leer el siguiente comentario, que es de Jason David Farfán Rivera, o David, no sé cómo se pronuncia. Farfán, sí. Farfán, lo he dicho con su tilde. Es que no tengo las gafas y había leído otra cosa. Pues haber puesto las gafas. Perdón. Bueno, el comentario dice: los escucho hace poco, pero realmente es un proyecto genial. Si bien no he escuchado todo el contenido, me gustaría que abordaran entrevistas con autores y demás. Como dijeron, escuchar y entender motivaciones y demás es algo supremamente enriquecedor. Esta pregunta se autorresponde con el primer contenido que hemos tenido, es decir, este primer programa. Hemos contado que para el siguiente vamos a hacer una entrevista a Elena Rubio sobre su nueva novela. Y bueno, ya hemos contado un poquito sobre nuestras motivaciones. En siguientes programas queremos contar sobre cómo hacemos los guiones, el montaje, cómo hacemos la dirección de actores desde tan lejos y todos los entresijos que puedan estar relacionados con las producciones y temas relacionados con terror y nada más. Bueno, aquí tenemos ya un comentario gordo, gordo, gordo de nuestra amiga surquera, que es Marisol. Marisol nos dice: ¡qué bueno! Gran idea la nueva sección para asomarse a las entrañas de esta maquinaria de terror y nada más tan fabulosa y a la vez tan artesanal, que tanto amamos y que no para de regalarnos momentos a pura inmersión sonora. Para empezar, me da mucha curiosidad saber cómo graban. Creo entender que rara vez pueden darse el lujo de estar varios juntos en un mismo espacio o estudio de grabación. ¿Cómo hacen con los diálogos? ¿Lo graban como en una conversación telefónica, videollamada, como para darle el mayor realismo posible? Porque realmente parecen diálogos de personas que están unas al lado de las otras. Y también trato de imaginarme por cuántas manos pasa una ficción sonora desde el guión hasta el audio final que se publica. Va a ser muy entretenido saber cómo se las ingenian estas tres cabecitas locas y amantes de la literatura y el terror, con solo 6 manos y evidentemente muchas ganas para generar tanta magia, que seguimos disfrutando. ¡Gracias! Pues nada, Marisol, todo eso que preguntas lo vamos a ir resolviendo poquito a poco. Ya te anticipamos, que yo creo que tú ya lo sabes, que grabamos cada uno en nuestra casa, dando ciertas indicaciones, pero vamos, que en principio es todo como muy artesanal. Pues ya iremos abordando esos temas pues con calma en siguientes programas. Un abrazote. Y seguimos ahora con Camilo Martínez Troncoso. Camilo nos dice: gran idea, amigos. Con cariño, llevamos 4 años esperando a Mike Wagner. Ay, ya sabía yo que también iba a salir este tema. Mike Wagner, nuestro querido amigo rockero y gordinfli, que desde 2018 lleva esperando una continuación. Pues seguimos trabajando muy duro en este proyecto, en Mike Wagner. El problema es que hay mucha gente que está involucrada y además los guiones que estamos realizando, que están ya casi acabados, son bastante complejos y es un poquito follón llevarlos a cabo. Y estamos sobre todo ahora mismo haciendo además más cosas a la vez, por lo que es un poquito difícil. Estamos en una etapa que nos cuesta mucho sacar ficciones sonoras adelante por la falta de tiempo que tenemos, y esta en particular es muy, muy, muy costosa. Los últimos capítulos son una bestialidad en cuanto a número de actores y actrices involucrados, situaciones, efectos de sonido, música. Va a ser un poco locura. Me recuerdo un poco al final, por ejemplo, el último capítulo de Mike Wagner va a ser un poquito como el final del Retorno del Jedi, el último tercio de película, que tenemos la lucha en la luna de Endor. Por otro lado tenemos la batalla espacial y por otro lado a Luke enfrentándose al emperador y a su padre. Uy, a ver si hago un spoiler. Yo creo que todo el mundo lo ha visto. Bueno, Luke enfrentándose al emperador y a Darth Vader. Todo eso pues con un montaje súper dinámico. Pues eso es lo que queremos hacer. Paciencia, estamos intentando hacerlo lo más rápido posible, pero es un contenido muy costoso y bueno, estamos trabajando en ello. Un abrazote. Vamos a seguir con nuestro amigo Luis Aldana. Me encanta que hagan esto. No voy a perderme ni un solo programa. Respondiendo a que quisiera saber, me encantaría conocer un poco más sobre las personas que les ayudan a hacer las ficciones sonoras. Eso sería muy interesante para las personas que aman este proyecto como yo. Un saludo y gracias por todo lo que hacen. Muchas gracias, Luis. Pues nada, es verdad que sobre nosotros, Antonio, Mariano y un servidor, hemos contado muchísimos detalles y muchas cosas interesantes, pero que muchos yo creo que ya sabéis de memoria. Y si es interesante abarcar a todas esas personas que han colaborado con nosotros, colaboran y están ahora mismo comenzando a colaborar. Vamos a abarcarlo porque realmente es verdad que hay gente con pues, historias muy interesantes que contarnos y convivencias pues, que yo creo que son enriquecedoras para el proyecto. Un abrazote, Luis. Y seguimos con Gloria Harker. Hola, equipo de Terror y Nada Más. Me habéis dado una alegría con este audio. Estos programas especiales sobre las entrañas del programa y entrevistas a colaboradores me parece una grandísima idea. Siempre nos dais un algo más y eso se agradece. Me alegra mucho oír que tenéis obras propias en ciernes, tanto Mariano como tú. ¡Excelente! Gracias también por el especial de Halloween. Será una noche terroríficamente buena. En cuanto a ideas para producciones nuevas, a mí lo que especialmente me da miedo son los fantasmas, espectros, almas condenadas, etc. Estaría bien tocar más ese tema. Un abrazo muy fuerte. Yo estoy muy de acuerdo en eso y se lo he dicho mucho a Miguel Ángel, que a mí también me gustaría escuchar más historias de fantasmas o de casas encantadas o cosas así de ese estilo. Pues tenéis toda la razón del mundo porque es verdad, joder, tenemos un montón de historias ya publicadas y de fantasmas y casas encantadas hay bien poquitas. Me viene a la memoria el remake que hicimos de La Casa de las Lamentaciones y alguna cosita más, sobre todo por parte de Antonio. Anotamos esa propuesta, nos alegra que te guste y que hayas cogido con alegría este nuevo proyecto y nada, os iremos dando eso, noticias de todo lo que vayamos sacando y bueno, un abrazo muy gordo y gracias por apoyarnos constantemente. Seguimos ahora con Jones Staff. Jones nos dice: hola a todos, me encanta la idea de este magazine. De los pocos buenos recuerdos que tengo del puñetero confinamiento es escuchar los especiales de terror y nada más. Venga, a desentrañar esas entrañas. Personalmente me interesa mucho la parte de escritura y guionización. Dicho esto, entre líneas veo una muy buena noticia, en forma de muchos proyectos que ojalá lleguen todos a buen puerto. El puñetero confinamiento, me estaba acordando que mi recuerdo era Miguel Ángel quejándose de lo mucho que trabajaba y de lo cansado que estaba en todos los programas. Oye, eran experiencias de la vida. Sí, sí. Bueno, yo continúo. Continúa. Pero también una no tan buena, y es que, corregidme si me equivoco, parece que se confirma que Antonio Reverte está cada vez menos involucrado. Espero que sea solo una pausa y que vuelva pronto. Muchas gracias por todo lo que nos dais. Abrazos a todos. Muchas gracias, Jones. Y bueno, vamos por partes. El tema del magazine, pues sí, yo también tenía muchas ganas de volver a hacerlo, sobre todo la parte de los comentarios, las noticias, etcétera, porque tengo muy buenos recuerdos de la época de cuarentena, el programa Cuarentena. Sí, donde Celia decía que daba mucho la chapa, pero bueno, yo creo que era un programa más humano y donde teníamos un contacto con los oyentes muy especial. Más cositas, sí, hablaremos eso de guiones, de la forma de hacer las ficciones. Y bueno, Antonio no ha desaparecido, está inmerso en nuevas ficciones, pero la cosa va despacito, puesto que ahora, como ya he dicho antes, tiene mucho jaleo y está inmerso también en su canal de las VR. Así que poquito a poco. Bueno, sí, y las nuevas sí, tenemos muchos proyectos nuevos que además son bastante complejos, por lo que nos está costando un poquito sacarlos. Pero cuando salgan vais a disfrutar muchísimo. O por lo menos eso queremos. Un abrazote, Jones. Bueno, y seguimos con Lobo de Valle Tale, que nos pregunta por Legado Lovecraft. Bueno, por lo que le habíamos dicho también a Guillermo, vamos poquito a poco intentando sacarlo. Eso depende más de Antonio, que es el que tiene, pues eso, que toda la estructura que llevarlo a cabo. Nosotros le ayudamos, pero todo depende, o casi todo, de él. Así que con paciencia, pero sí, hay intención de seguir con Legado Lovecraft. Y a José Carlos nos pone una carusa, una carita así como de pensativa. Pensativo, ¿no? Sí, es una cara como de... Estás muy lejos. Espera, sí, no te... carita de... Carita pensativa. Ahora sí te oyen. Yo creo que es a lo mejor como que está a la espera de a ver qué es lo que vais a hacer y eso. Pues nada, pronto tendrás más noticias de todo lo que vamos desarrollando. Vamos a seguir ahora con Zanai Face Dancer. Zanai dice: qué bien, vamos a ver lo que sucede entre bambalinas. A ver qué nos ofrece esta nueva sección. ¡Qué ganas! Pues muchísimas gracias. Nosotros igual estamos deseando saber qué contenidos tendremos en los nuevos programas. Como ya sabéis, estamos cogiendo todo lo que nos estáis aconsejando por aquí. Lo vamos a tener en cuenta para siguientes programas. Seguimos ahora con José Gallardo. A ver qué nos cuenta. Me encanta la idea. Eso de conocer el interior del proyecto me genera mucha curiosidad. Si además pudieseis abordar cómo desarrolláis las historias y las tramas, esos trucos de autor para cuando se resiste una historia, sería genial. Un abrazo enorme. Pues nada, como he dicho antes, José, vamos a anotar todas estas cositas para futuros programas. Y sí es verdad que muchas veces tenemos trucos a la hora de abordar un guión, o lo hacemos de cierta manera para no bloquearnos, o bueno, no quiero ya contar nada para el siguiente. Nada, muchísimas gracias, José, por tu comentario. Y por aquí tenemos a Danny Michael, un amigo del proyecto y también amigo personal de Mariano Bascón. Y bueno, a ver qué nos cuenta. Pues Dani nos dice: me gusta mucho la idea del nuevo espacio. Para las hordas creativas, sé que les molará saber los entresijos de terror y nada más. Además, conoceremos a los productores de las ficciones, así como actores y actrices de reparto. Saludos. Pues saludetes también para ti, Dani, y sí, lo que estamos diciendo. Vamos a desentrañar todo lo que podamos y contar nuevas cosas, no solamente centrarnos en nosotros, sino toda la gente que colabora a nuestro alrededor. Un abrazote muy gordo y mucho éxito con tus nuevos proyectos. Seguimos ahora con Gaby Cat, a ver qué nos cuenta. Nos dice: muy bien recibida esta nueva idea, siempre están renovándose y compartiendo lo mejor. Qué gran privilegio conocer las entretelas de terror y nada más. Gracias. Muchas gracias, Gaby Cat. Pues lo mismo que a todos los compañeros, decir que estamos encantados de abrir nuestras entrañas, abrir esta fábrica de fantasía, de ilusión, para que conozcáis cómo trabajamos y cómo hacemos nuestro día a día. Seguimos por aquí con un clásico de nuestro canal, Javier Bosch. Abre qué nos cuenta Javi. Javier nos dice: me alegro mucho que al final se haya podido cristalizar esta magnífica iniciativa para desengrasar entre ficción y ficción sonora. Y ya de paso profundizar en el lado más humano del proyecto. Al final ha sido solo en iVoox y no en YouTube donde se ha llevado a cabo, y permíteme, querido Miguel Ángel, lo considero una opción más acertada por diversos motivos, principalmente porque por estar aquí el grueso de las hordas. Por cierto, ya que preguntas, háblanos un poco del tema de confección de guiones para ficción sonora. Me interesa especialmente. Muchas gracias y saludos a Bernales para vosotros también. Muchas gracias, Javier. Y bueno, eso es una conversación que tuvimos Javier y yo por el grupo que tenemos en Telegram. Tanto tenemos un grupo para mecenas como un grupo de comunidad de terror y nada más. Y estuve comentando que quería hacer un programa de este estilo también, bueno, primero orientado en YouTube, donde tendría más contenido audiovisual, no solo de audio. Pero al final, para mí, que no he explorado mucho todavía el tema de YouTube, era mucho más complejo, y creo que la mayoría de los temas a tratar se pueden perfectamente abordar desde una plataforma de audio, desde un podcast, por lo que verdaderamente, por esa razón y porque el grueso de todas las hordas están en iVoox, pues es mucho mejor hacerlo desde aquí. Y mira, una de esas preguntas que nos dices aquí, tema confección de guiones, lo vamos a abordar en el segundo episodio. Así que mira, has que llegar y besar el santo. Un abrazote, Javier. Seguimos ahora, corre que te corre, porque hay muchísimos comentarios, con Andrea Harker. Encantada con esta nueva idea puesta en marcha. Siempre nos ha gustado que nos muestren el detrás de el cómo se hizo de estas grandiosas producciones, esperando a que cada uno de los nuevos proyectos tenga su realización y publicación. Pues muchas gracias, nosotros también estamos muy contentos de esta nueva iniciativa y bueno, y seguro que os vamos a contar muchas cosas interesantes y enriquecedoras para todos los oyentes que tenéis curiosidad de cómo funciona esta vuestra casa terror y nada más. Seguimos con Max Welk. Uy, esto no sé yo, no sé. MX Wealth. Yo creo que es de México, puede ser. O de Max. En próximos comentarios nos dices de dónde eres y de dónde viene ese nick, ¿vale? Venga, vamos para allá. Pues nos escribe: cada vez que oigo Mike Wagner se me ponen los pelos de punta y tengo que remontar la grabación. Dios mío, ¿cómo espero la serie? Por cierto, he votado, suerte, tíos. Ah, es verdad que estamos todavía con el tema de los premios de iVoox. Bueno, pues muchas gracias por tu voto y nada, lo he dicho con Mike Wagner, nosotros estamos con muchísima ilusión. Además, adelanto que en el último episodio también, o en el penúltimo, que he estado repasándolo últimamente, hay muchísimo humor y vais a ver a Antonio Reverte haciendo un papel, que está completamente desconocido en ese papel. Hace de un tío que está muy, muy, muy, muy loco, porque yo conozco personalmente a Antonio, es una persona muy tranquila y ese personaje es su némesis total. Espero que os guste. Bueno, y seguimos con Punk Grunge. Hola chicos, muy buena idea, me parece una propuesta muy interesante, como siempre, seguís siendo grandes. Un abrazo muy fuerte para todos, Rosy. Y emoticonos de corazón, calabaza, unas hojitas, castaña y besos. Y una castaña, pues venga. Ah, porque es en otoño. Ah, era Halloween. Ah, por lo de Halloween, claro, claro, que esto es la época de Halloween, claro. Cuando hicimos el primer programa. Bueno, he dicho punk grunge o punk grunge, como más te guste, Rosy. Y nada, pues nosotros estamos muy emocionados también con esta propuesta. Y nada, un abrazo enorme y deseando traeros más noticias y más novedades. Seguimos con María Ángeles Callerón Cardiel. Estoy ansiosa por escuchar vuestras historias. A mí personalmente me encanta el terror sobrenatural. Gracias por vuestro trabajo. Un saludo terrorífico. Pues nada, María Ángeles, no eres la primera que está un poquito pidiendo que abordemos más ese tema de fantasmas, de lo sobrenatural, de lo no tangible. Está aquí asintiendo Celia, así, que sí, que sí. Pues nada, no os preocupéis que vamos a ver, tenemos ya proyectos bastante comenzados, pero vamos a tirar por ese camino, porque ya soy bastante los que estáis pidiéndolo. Bueno, un abrazote grande y seguimos ahora con Karen Casta. ¡Feliz Halloween! Sois los mejores, se nota el esfuerzo y el cariño que le ponéis en cada proyecto. Mucha suerte. Bueno, Karen, esperamos que hayas tenido un feliz Halloween tú también. Ya ha pasado, joder, estamos en febrero, así que se nos ha demorado el primer programa. Pero lo dicho, estamos hasta arriba de cosas y lo intentamos hacer lo más rápido posible. Ahora sí prometemos que a partir de este primer programa va a ir todo más hilado. Pues nada, un abrazote muy grande y muchas gracias por animarnos a seguir adelante. Ahora estamos con Patuchas Fosolloso, que me acuerdo que nos dejaba muchos comentarios en los programas de cuarentena. Yo también me acuerdo, sí. Una sencilla pregunta, ¿va a volver Legado Lovecraft? Gracias. ¡Ay, Legado Lovecraft! Sí que tenéis ganas de... Oye, que yo también tengo ganas de saber cómo acaba. Porque aunque sé cositas, que ya me ha ido filtrando Antonio, estoy deseando saber cómo acaban ciertas tramas, etc. Lo he dicho antes, estamos intentando sacarlo adelante. Y bueno, para siguientes programas ya orientaremos las respuestas o ciertas preguntas para que la responda, por ejemplo, en este caso, Antonio. Y nada, vamos a seguir ahora con Luis Cadena. En lo personal estoy muy interesado de saber cómo llevan a buen puerto su trabajo y todas las dificultades y alegría que aparecen durante el proceso. Todo este nuevo proyecto me es grato y lo espero con agrado. Mucha suerte como siempre y salud para ustedes y su familia. Muchas gracias, Luis. Pues sí, la verdad es que además de todas las... todo lo que es el trabajo que tenemos que hacer para sacar adelante las producciones, también es interesante hablar un poquito de forma más personal de las dificultades que tenemos que sortear y las alegrías que nos dan muchas veces llevar este proyecto a cabo. Un abrazote muy gordo y espero responder esas preguntas en el menor tiempo posible. Ahora seguimos. Uy, mira, además José Luis se ha quedado sin responder. Pues nada, te respondemos, José Luis, en vivo y en directo. José Luis Marciale nos dice: hola amigos de Terror y Nada Más, desde ya festejo esta idea de este espacio porque, como saben, soy muy fan de vuestro trabajo desde hace muchos años. Seré sincero con ustedes y ya viendo otras respuestas, entraño Legado Lovecraft y a Antonio. ¿Entraño? Extraño. Es que llevo las gafas un poco sucias y no es broma. No. Esperaré con ansias novedades de este asunto. Me encanta que estén trabajando con Mike Wagner, pues me pareció genial ese primer episodio. Y hay otro de Miguel Ángel que trata sobre un doctor que se le aparece un fantasma. Creo que también merecía su continuación. ¿Cuál es ese? No lo sé. Hoy me ha salido un gallo horroroso. No sé cuál es. Ah. Intenta darle menos golpes a... es que... Estaba pensando si era el de la última noche o algo así, pero era un cerrador, un doctor, ¿no?, con un fantasma. Ah, ese es el de Matías, pero ese no creo que sea ese, porque ese era... No sé cuál es. Pues nos has dejado ahí bueno, un poquito... Bueno, pues si José Luis nos puede decir en un siguiente comentario a cuál se refería, porque yo ya en ascuas. Estamos perdidos, totalmente. Pero continúo con el comentario. Ni hablar la saga del espacio y la saga del mar. No quiero hacer este comentario muy largo, pero mil gracias por estar y continuar el proyecto. Cuenten conmigo para lo que necesiten, amigos. Saludos y feliz Halloween 2022. Si es que nos metemos nosotros propiamente en los líos, porque es verdad que Mike Wagner era un contenido que va a ser autoconclusivo y ya está, y se convirtió en una serie. La saga del mar también salió un poco de la nada. Y bueno, ahí seguimos sacando contenido, que para finales de este año habrá una miniserie. Dios quiera que podamos hacerla, o a principios del año que viene, y la saga del espacio pues seguimos poquito a poco con ello. Y bueno, Mike Wagner y Legado Lovecraft van un poquito de la mano en el sentido de que son más complejos de hacer y vamos a intentar abordarlos lo antes posible. Perdonadnos, por favor, de verdad que estamos retrasando muchísimo esos proyectos. Un abrazote, José Luis. Seguimos con Víctor Montoli. Felicidades y adelante con vuestros terroríficos proyectos e interesantes contenidos. Personalmente me gustan los maestros clásicos, los relatos al estilo Lovecraft, Alan Moore o Gaiman. Y todo lo que tenga una sabrosa mezcla de terror, fantasía y humor. Gracias. Bueno, nada, Víctor, sí, nosotros ahora estamos dando más espacio a proyectos contemporáneos o creados por nosotros o autores emergentes, pero no vamos a dejar de crear contenido clásico, como has dicho, pues de esos autores de toda la vida y autores que tienen todavía mucho que ofrecer. Un saludo y seguimos ahora con Ezequiel Noguera. Buenas, chicos, la verdad es que se extrañaba este tipo de audio más íntimo, como cuarentena. Lo sigo desde hace más de 5 años... y siempre espero los relatos con mucha ilusión. Espero con muchas ganas la continuación de Legado Lovecraft y Grupo de Élite. Saludos desde Argentina. Muchas gracias, Ezequiel. Pues sí, nosotros también estamos deseando seguir con esos proyectos, como ya hemos dicho. Y nada, que sí, nos hacía también bastante ilusión volver con este tipo de programas porque es una forma de crear un vínculo entre vosotros, nuestras hordas, y nosotros los productores de Terror y Nada Más. Y nos hace bastante ilusión. Un abrazote muy grande desde España para toda Argentina. Seguimos con Valentín Bayón. Una iniciativa cojonuda, equipo. Seguro nos contaréis cosas muy interesantes. Lo de las entrevistas tiene muy buena pinta. A la espera de más. Gracias por vuestro trabajo. Pues sí, porque es verdad que hemos hecho ya programas de este estilo, pero con el tema de las entrevistas yo creo que es de las primeras que haríamos. Aparte de todas las entrevistas que hizo Antonio Reverte ya hace mucho tiempo, pues por ejemplo a Polignacci y a otras personalidades, pero aquí un poco más serían orientadas a personas que colaboran con nosotros. Muchas gracias por el ánimo y nada, Valentín, un abrazo muy gordo. Seguimos con Eichmann, yo creo. Gracias por vuestro tiempo y dedicación. Creo que estaría chulo saber cómo hacéis un capítulo. Si os juntáis y lo hacéis a la vez, luego sonidos, todo el tirón. Tiempo que os cuesta preparar un relato, una vez ya pensado. Me refiero al tiempo en grabarlo junto a la edición. Gracias. Pues nada, ese es un tema que vamos a tocar sin duda. Ya lo de cómo se va a realizar los guiones va a ser para el siguiente, pero también el tema de cómo grabamos, cómo hacemos la dirección de actores o cómo hacemos el montaje, pues poquito a poco lo iremos desgranando, porque es curioso. Como ya sabéis, todo lo hacemos de forma casera y como podemos. Un abrazote, Eichmann. Y seguimos con Daniel. Estaré al pendiente de su nuevo proyecto. Como siempre, reciban mi admiración por su inigualable trabajo. Muchas gracias, Daniel. Pues nada, estamos ahora con un montón de proyectos y muchas veces parece que tenemos acabado uno y empezamos otro que más sencillo y lo vamos intercalando y no sabemos cuál va a ser el siguiente. Pero bueno, tenemos muchas ganas de seguir, pues eso, creando ilusiones y haciendo que lo paséis en grande con nuestras ficciones sonoras. Un abrazo muy grande. Y seguimos ahora con nuestro amigo Marcos Apalacios del podcast Cosmo Versus. Enhorabuena por el nuevo espacio. ¿Qué tal como sugerencia hacer un making of de vuestras producciones? Un abrazo. Pues sí, Marcos, eso es lo que tenemos en mente. Vamos a ir poquito a poco desgranando parte por parte cómo creamos las producciones, tanto a nivel guión, montaje, actuación, dirección, producción, postproducción, todo. Que un abrazote muy, muy grande y mucho éxito con tu podcast y con todos los proyectos que tienes adelante. Bueno, ahora vamos a pasar a la última sección de este primer programa, que joder, se nos está alargando un poquito. Perdonadnos de verdad, el siguiente será mucho más ágil y estará mucho más ordenado. Y antes de pasar al último contenido que tenemos en este primer programa de terror y nada más, más allá, voy a dar paso otra vez a mi compañero Mariano Bascón, que nos va a contar algo muy interesante que tiene que ver con el blog El Tintero de Oro, que lo lleva nuestra compañera Ausi y que nos hizo una entrevista a todos los miembros de Terror y Nada Más. Pero no me enrollo más, que nos lo cuente nuestro compañero. Adelante, Mariano. Así es, Miguel Ángel. Si sois fans de los podcasts y de la ficción sonora, que entendemos que sí, no podéis perderos la entrevista que nos hizo hace un par de semanas Ausi, M.A. Álvarez, coadministradora en esta sexta temporada del blog El Tintero de Oro, creado por David Rubio. Y en esta entrevista compartimos nuestra historia y los retos que hemos superado a lo largo de los 15 años de existencia de Terror y Nada Más. Además, os damos algunos consejos para quienes queráis arrancar un proyecto como el nuestro, y como parte del triunvirato del horror, os confieso que fue un placer poder compartir nuestra experiencia con la audiencia del Tintero de Oro, y que hacerlo de la mano de Ausi, pues bueno, fue muy fácil, fue como estar en tu propia casa. Como sabéis, nos hemos esforzado mucho para que Terror y Nada Más ocupe el lugar que hoy ocupa dentro del mundo de la ficción sonora en castellano, y estamos convencidos de que esta entrevista os va a ser de gran ayuda si queréis seguir nuestros pasos o si simplemente queréis conocer más sobre nosotros. Lo dicho, si os apasiona el mundo del podcasting, de la ficción sonora y del terror, no dudéis en pasaros por El Tintero de Oro para leer la entrevista. En la descripción de este audio, de este primer programa de Más Allá en iVoox, os dejamos el enlace para que la podáis disfrutar. Y esperamos que lo paséis leyéndola, de verdad, tan bien como lo hicimos Antonio, Miguel Ángel y yo compartiendo nuestra historia con El Tintero de Oro. Estupendo, Mariano, pues muchísimas gracias por compartir esa información con nosotros y nada, os recomendamos que vayáis a ese blog porque va a ser muy enriquecedor para todas las sordas. Vamos a acabar ya, estamos acabando, prometido. Vamos ahora a pasar a la última sección en la que tanto Mariano, Celia Fernández como yo os vamos a recomendar una ficción sonora ya un poquito del pasado. Alguna de estas producciones que ya están descansando, están ocultas en el archivo lleno de telarañas y de polvo y que nunca, mejor dicho, merece la pena ser desempolvados para que la gente, bueno, que aún no las han escuchado porque son realmente antiguas, pues tenga la oportunidad de escucharlas y bueno, los que ya las hayáis disfrutado en su día, pues bueno, si os apetece, pues volver a disfrutarlas de otra manera, con otra mentalidad, porque ha pasado ya mucho tiempo. Yo igualmente cuando veo películas que no las veo hace muchísimo tiempo, las vuelvo a disfrutar de otra manera. Bueno, y voy a empezar yo, que así luego os quedáis escuchando un poquito más a Mariano y a Celia y os olvidáis un poquito de mí, que soy muy pesado. Y bueno, os quería recomendar una ficción sonora que creamos hace ya muchísimo tiempo y que a mí me encanta, que se llama El invitado de Drácula, de Bram Stoker. ¿Por qué esta ficción es tan especial para mí? Yo os la quiero recomendar. Pues la verdad, lo primero por la temática. A mí siempre me han encantado los vampiros y sobre todo pues la historia de Bram Stoker. Drácula me parece apasionante. Y bueno, esta pequeña ficción sonora que os estamos recomendando ahora, El invitado de Drácula, en principio iba a ser un primer capítulo, una introducción a la obra de Drácula, la novela. Y al final se sacó por separado. La esposa de Bram Stoker la publicó tiempo después de su muerte. Y bueno, y para mí la verdad es que es una historia mágica, una historia muy bien contada, que parece como estar en un ambiente onírico. Cuando ya nos metemos en harina, cuando ya el personaje se pierde dentro de esos paisajes tenebrosos y empieza a investigar pues toda la zona, me da una sensación como que estamos metidos dentro de un sueño, aunque realmente es lo que le ocurre a ese personaje. También me parece muy especial, pues, porque fue una producción que nos quedó muy, muy, muy bien, una producción que en la que están involucradas muchas personas y que yo creo que marcó un punto y aparte, o marcó un punto de salida para lo que sería una nueva etapa de terror y nada más. En ese momento, justo fue cuando entramos en Originals. Y la verdad que, bueno, eso nos iba a proporcionar una puerta abierta a nuevas experiencias, a una forma más sencilla de dar a conocer nuestras ficciones dentro de iVoox, pero estar dentro de Originals te cerraba las puertas a otras plataformas, es decir, había un bloqueo de nuestros contenidos hacia otras plataformas, siendo iVoox el único modo exclusivo de escucharlas a partir de ahora. Y bueno, esa ficción sonora también nos parece que tiene un diseño sonoro muy atractivo, unas participaciones que le dieron un dinamismo muy especial y bueno, que es muy disfrutable siendo tan antigua como es muy disfrutable a día de hoy. Si ponéis El invitado de Drácula dentro del buscador de terror y nada más de nuestro podcast, lo vais a encontrar sin duda y espero que lo disfrutéis. Bueno, ahora es el turno de Celia y nos va a contar qué ficción sonora es especial para ella y, bueno, ¿cuál has elegido? La verdad es que de todas las ficciones sonoras que tenéis en Troll y nada más, me quedo con la de Un nuevo orden, no solamente porque me gusta mucho la historia y, bueno, pues está muy bien, es muy entretenida, está muy bien editada y me gusta mucho, sino porque es realmente la primera que yo escuché hace ya, pues como más o menos 10, 11 años casi. Cuando estábamos estudiando, bueno, haciendo prácticas, y me acuerdo que me puse malísima con la gripe, y entonces me dijo Miguel Ángel, pues mira, escúchate este relato que hemos sacado aquí en el canal. Y me acuerdo que estaba yo metida en la cama con 39,8 de fiebre, que no se me olvida, que estaba yo que me moría, y me puse a escuchar el relato, y me relajé así escuchando el relato y tal, y luego después de escucharlo me dormí, no con el relato, sino después. Y yo creo que pues ese, me quedo con ese. O sea, tenemos ya también poderes curativos y balsámicos, eso es lo que nos faltaba. Pues nada, oye, que me alegro un montón. Ese relato, bueno, esa ficción sonora concretamente aún se puede escuchar. Está publicada hace muchísimo tiempo. Y bueno, tiene las carencias de las ficciones sonoras más antiguas nuestras, porque muchas veces poníamos demasiada música antes de comenzar la ficción. Pero bueno, es muy disfrutable. En un futuro me gustaría hacer un remake totalmente con los mismos componentes, mismas actrices, mismos actores, y respetando casi todo el montaje original, pero vamos, ya con un diseño sonoro más atractivo y más actualizado al momento que estamos viviendo ahora mismo. Y ahora ya, para acabar, vamos a dar paso a nuestro compañero Mariano, y él nos va a contar cuál es esa ficción sonora especial y por qué. La ficción sonora que os voy a recomendar en este primer programa de terror y nada más más allá lleva por título Legado Familiar. Está escrita por Javier Bosch y tuve la fortuna de producirla en formato ficción sonora en marzo de 2019, hace ya 3 años. Es una ficción sonora original, fue el primer guión de Javier que produjimos en Terror y Nada Más, porque más tarde llegaron Servicio a Domicilio y Kawe Kanem. Y es una historia, yo diría que de corte clásico, muy original y muy bien escrita, ambientada en la Europa de entreguerras. Ya sabéis, nos referimos al periodo de paz que siguió al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en 1939. Concretamente, los hechos acontecen en 1920, y es una historia de corte clásico, como os decía, pero con una prosa que combina elegancia y frescura, y a la que yo creo que le sienta muy pero que muy bien el formato sonoro. Ya lo veréis, o más bien lo escucharéis, quienes aún no la conozcáis. Es una producción de 19 minutos de duración, que arranca con el entierro del abuelo del narrador de nuestra audioficción, que nos irá haciendo partícipes de la historia de la que le hizo conocedor su abuelo pocos días antes de morir. Al parecer, el narrador de nuestra historia tenía una relación especial con su abuelo, mucho más cercana de la que tenía con el resto de nietos. Y es que, según parece, este abuelo siempre decía que él y el narrador de nuestra historia, este nieto, se parecían mucho, a pesar de que físicamente eran bien distintos. Y no os cuento más porque os espera una, de verdad, creedme, muy buena historia de terror psicológico con todos los ingredientes del subgénero. Ausencia de monstruos o criaturas sobrenaturales, suspense, una atmósfera oscura y perturbadora, el enfoque puesto en la psique del protagonista, en su percepción de la realidad, en sus miedos, sus traumas, sus conflictos internos, con el sonido y la música aumentando la tensión y creando una sensación de miedo, y con alguna que otra sorpresa inesperada. Legado Familiar, de Javier Bosch. Escuchadla de noche, con los mejores auriculares que tengáis, bien colocados, sin que nadie os moleste, que son 19 minutitos que se pasan volando y ya veréis que os van a dejar muy pero que muy buen sabor de boca. Y tanto esta ficción sonora como las recomendadas por Miguel Ángel y Celia las vais a encontrar en la descripción de este audio en iVoox. Ahí tenéis título, autor del guión o del relato y enlace para que simplemente con un clic vayáis directamente a poder disfrutarlas. Y ahora ya para terminar, se va a despedir nuestra compañera Celia Fernández, que lo ha hecho muy bien, la he pillado desprevenida, que estamos echando una partida, y le ha dicho, venga, vamos a grabar esto corriendo, y la verdad es que lo ha hecho casi del tirón. Sí, sí, o sea, estaba un poco oxidada porque ya hace, pues ¿cuánto hace de esto? 2 años o por ahí, ¿no? No lo sé. Casi. ¡Hala! O 7. Hombre, Miguel Ángel, estamos en 2023 y la Baixa fue en 2020. No sé, bueno. Así que sí, que han sido ya casi 3 años. En marzo nos confinaron de 2020, o sea, y estamos en febrero, casi marzo de 2023. Han pasado ya casi 3 años y yo no me había puesto aquí delante del micrófono más para que para grabar algún papel así estridente de esos que me pone Miguel Ángel o para cantar alguna canción de Camela o Azúcar Moreno, que luego me quita el micrófono y se enfada porque dice que si no sé qué, que era el sonido lo que se rompe y que no me lo tomo en serio. Y bueno, pues me ha gustado volver a estar aquí. Pues nada, contaremos contigo para siguientes episodios, sin duda, porque la verdad es que lo haces mucho más divertido. Pues nada, abrazos enormes y nada, despídete. Pues nada, que nos vemos en el siguiente programa y que con muchas ganas de seguir escuchando ficciones de terror y nada más, y de seguir participando en estos programas. Estupendo, Celia. Y ahora es el momento para despedirse de nuestro compañero Mariano Bascón. Ha sido un placer compartir esta horita con vosotros, hordas, y solo recordaros la importancia de que todos marquéis el icono del corazón desde la app de iVoox para respaldar esta iniciativa que hemos convenido en llamar Terror y Nada Más, Más Allá. Fundamental que si os gusta, marquéis ese like y nos dejéis un comentario, aunque sea muy breve, compartiendo con nosotros vuestras sensaciones. Ha llegado ya el final del programa. Parecía que no iba a llegar nunca. Bueno, es el primer programa y nos podéis perdonar un poquito, pues eso, que haya sido un poco más improvisado, aunque lo hemos intentado organizar, pero por tiempo ha sido un poquito complicado hacerlo como queríamos y a lo mejor ha quedado un poquito más largo y deslavazado de lo que queríamos, pero yo creo que para ser el primer programa ha quedado bastante bien. Nos escucharemos bien prontito en el siguiente programa, que ya sabéis que vamos a hablar sobre los guiones. Antonio y yo hablaremos sobre guiones originales y Mariano un poquito sobre adaptaciones, porque él es un máquina adaptando ficciones tanto clásicas como por ejemplo Un trago de despedida de Stephen King o El blues de la sangre de cerdo de Clive Barker, que le quedó también estupendo. Y haciendo, por supuesto, adaptaciones de escritores emergentes o bien incluso de nuestros propios mecenas. Recordad que en el siguiente programa vamos a hacer una entrevista a Elena Rubio. Podéis poner en la caja de comentarios cualquier pregunta que le queráis hacer para que ella misma os la pueda responder, cualquier curiosidad que tengáis de su nueva novela, Cuando los siglos se reduzcan a cenizas, o de antiguas publicaciones. Pues tenemos un montón de estas publicadas como ficción sonora en Terror y Nada Más, pues os pueda responder todas esas curiosidades. Y bueno, con esto terminamos. Espero que hayáis pasado un rato muy entretenido a nuestro lado, hayáis aprendido cositas y hayáis saciado vuestra curiosidad. Ya sabéis que podéis dejar en la caja de comentarios todo lo que queráis saber sobre nuestro proyecto, tanto de nosotros como de nuestros colaboradores. Y bueno, os esperamos en la próxima edición de Terror y Nada Más Allá. Un abrazo enorme. Ahora sí que está al alcance de todo el mundo. Cuando los siglos se reduzcan a cenizas, ya a la venta en todas las librerías de España. Y ahora también en versión digital, en Amazon o a la web de la editorial Dorne, donde estará la versión ePub. Ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Ya puede poseer cualquiera de vuestros dispositivos. Vuestro móvil, vuestra tablet, vuestro ordenador. No te lo pierdas. Cuando los siglos se reduzcan a cenizas. Nada más allá.